ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola, nos encontramos otra vez en el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Si te perdiste algún encuentro, los podés encontrar buscando el contenido DAQI Semiárido Vivo en radio.inta.gob.ar, donde podés escucharlos o descargarlos gratuitamente. Módulo 3. Programa 8 y comenzamos a cerrar este anteúltimo módulo del curso de formación. En este módulo, la propuesta es conocer historias de comunidades que defienden con organización y conocimiento ancestral lo más preciado, la biodiversidad, o sea, la diversidad de la vida, en este caso, de los semiáridos. En el programa anterior, hablamos de la importancia de recuperar y sostener la diversidad de especies animales y forestales para la creación de estrategias de lucha contra el cambio climático. Vimos cómo defienden los pobladores del Gran Chaco americano los bosques nativos, los sistemas agroforestales, los conocimientos tradicionales y la ganadería. Hoy hablaremos de un elemento más, la agrobiodiversidad. Conoceremos experiencias agrícolas de pueblos de los semiáridos que a partir de sus conocimientos tradicionales mantienen en armonía los ecosistemas, los sistemas de producción y las semillas, produciendo alimentos para sus familias. Vamos a escuchar hablar de transgénicos, de monocultivos y de agronegocio, pero también de seguridad alimentaria, bancos de semillas y mujeres guardianas. Y hacia eso vamos a ir ahora, escuchando lo que tienen para enseñarnos la Red de Guardianes de la Biodiversidad del Norte de Minas Gerais, Brasil. En la Red de Guardianes y Guardianas de las Semillas Criollas del Norte de Minas, estamos junto a la gente del Valle de Jequitinhonha, que ahí también tenemos la Red de Agrobiodiversidad, que es donde trabajamos juntos demostrando las semillas criollas. Ya hicimos algunas ferias presentando las semillas y haciendo visitas también a pequeños agricultores, viendo las experiencias que tienen. La red nació a partir de una demanda de los agricultores y agricultoras del norte de Minas. Una necesidad de articular y conversar. Siempre existió esta conversación. Siempre estuvieron estos guardianes. Pero la red se creó a partir de las dificultades y también de la necesidad de conservar realmente la agrobiodiversidad. Porque aquí, en el norte de Minas, hubo más de 7 años de escasez de lluvia. Los cambios climáticos variaron mucho en los últimos 7 años. La mayor necesidad era rescatar esta diversidad de semillas y plantas que se habían perdido aquí, en el norte de Minas. Nosotros trabajamos con semilla criolla desde niños. Desde los 7 años que yo vengo haciendo este trabajo, que aprendí de mis padres y abuelos. Y es un sistema consorciado, donde tienen varias plantas y con las que vas a trabajar agroecología. Esta red también viene con el Centro de Agricultura Alternativa, que tiene el área de formación en agroecología y siempre está promoviendo cursos, encuentros, visitas y llevando a los guardianes también para hablar un poco de las experiencias que se han desarrollado. Hay varias comunidades, porque hay varios municipios que abarcan el bioma Caatinga, El Cerrado, pasanteiros, los quilombolas y los indígenas también. Entonces, el objetivo de la red era brindar autonomía al agricultor, dando esa orientación, porque teniendo la semilla, si hay semilla, hay alimento. Esto nos trajo una fortaleza, que fue el coraje de hablar y de gritar contra los pesticidas, contra los transgénicos, y de dar información también. Y un guardián de semente, aquella persona. Un guardián de semillas es aquella persona que ha estado haciendo este trabajo con varias especies de semillas. De esta forma, el guardián no tiene una sola variedad, sino que son muchas variedades de esas plantas, que a veces la gente piensa que no valen nada, y hay que mostrar el valor que ellas tienen, para alimentar insectos o también porque ayudan a fertilizar la tierra. Aquí había un andú que hacía años que estaba perdido y no sabíamos dónde encontrarlo. Con esta transacción de red logramos conseguirlo. El sentimiento de ser guardián es un sentimiento de riqueza. Mi mayor tesoro es la semilla. Guardando la semilla, no estoy guardando solamente la semilla. Estamos guardando varias historias. La administración de las semillas se hace en ese sentido. Agendamos con la comunidad el día que alguien va a recibir la semilla, anotamos en el formulario quién se la llevó, la cantidad y cuál es la variedad. Y luego hacemos este seguimiento por lo menos dos veces, que el primer paso es para saber cómo se sembró y el segundo paso es para saber cómo se cosechó. Y ahí es donde aquí a gente tengo ese... Y ahí es donde tenemos este privilegio de reunir a todos estos pequeños agricultores, guardianes y guardianas, para estar también repasando semillas, porque en las reuniones a veces venden, donan, de cualquier manera, semillas, plántulas. Nuestro interés es multiplicar, es tener a alguien que se sume a ser parte de nuestra red y que también venga a hacer este trabajo y luego lo transmita también a otras personas. No hay agrobiodiversidad sin personas. La diversidad solo es posible si hay personas que realmente la cuiden. Si cada uno hace al menos un poco, al final será mucho, porque cada uno hizo su parte. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. La música popular es tan diversa como los pueblos que se expresan a través de ella. Tienen en común difundir el sentir de quienes no suelen escucharse en los grandes parlantes del sistema. A veces, algunos artistas logran fusionar los géneros, el lenguaje, los pueblos y conmovernos con grandes canciones. Es el caso de Latinoamérica, de Calle 13, en la que también podemos escuchar a las icónicas Totó de Mompocina, Susana Vaca y María Rita. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.

a través de una articulación del INTA con una empresa privada. Stavistrue, la empresa, el nombre de la empresa, con la idea de producir algodón orgánico y biodinámico. En ese momento no había semilla de variedades. Se pidió al INTA de Sáenz Peña, que está a 120 kilómetros de este territorio, y tiene un banco de germoplasma. Se pudo rescatar ahí semillas de variedades, guasuncho, pero esa semilla estaba un poco contaminada con algo de semillas transgénicas, por la cual fue un trabajo de 2 años, de 2 campañas, un trabajo muy meticuloso, revisando planta por planta cuáles son las transgénicas, cuáles no, y eliminándolas, por supuesto, del cultivo, logrando una pureza varietal a las 2 campañas siguientes. Actualmente, en el territorio, hay 2 sistemas de producción agroecológica. Uno, por un lado, es la experiencia de algodón orgánico, pero biodinámico, donde el cultivo se basa en las leyes de la biodinámica y está certificado por el organismo SENASA, que es el organismo del Estado de Control de Enfermedades, y certificado por una empresa privada, Letis, que es certificación orgánica. Esta empresa produce, prendas de algodón biodinámico para un nicho de mercado que están dispuestos a pagar un precio más justo, y que eso se repercute en toda la cadena con mayor rentabilidad y tratamos que sea sostenible en el tiempo. Otro modelo que estamos trabajando es muy parecido, pero está guiado por el INTA y referente de la Red de Salud Popular, Ramón Carrillo, es el algodón agroecológico, que se diferencia del anterior porque el otro era agroecológico, orgánico, biodinámico. Esto ya no es la regla de la biodinámica, sino más bien solamente las condiciones de agroecología. Arrancó un año después, el periodo 2017-2018, también con la comunidad de Com y algunas familias criollas. En ese momento le pusieron nombre, ahí arranca la red NOVONEC, no puedo pronunciar muy bien, pero que significa tejido en Com. Luego de 2 campañas seguidas, la cantidad de hectáreas han aumentado porque se sumaron otros territorios. En estos programas nos proponemos no solo conocer las experiencias, sino aprender al máximo de ellas para poder repensar y adaptar estas estrategias a nuestros territorios. ¿Qué desafíos y adversidades enfrentan los productores y productoras de Pampa del Indio? Adrián nos lo sintetiza. Nosotros en el territorio encontramos muchas debilidades y una de ellas es que la familia no han podido conservar las herramientas de tiro de caballo. Ya hace tiempo que no se venía haciendo algodón, y esos hierros lo venden por hierro viejo, lastimosamente, y se han perdido muchas herramientas valiosas. También los animales de tiro, los de caballo, también se perdieron, y las pocas herramientas que quedan están muy en malas condiciones de conservación. Entonces, una dificultad muy importante en la preparación del suelo. Otra dificultad que nosotros observamos, que lo plantea la misma gente, es que la mayoría reciben un plan social, que está muy bueno que lo reciban, pero muchas veces los dirigentes sociales locales obligan a las personas que reciben a participar de reuniones, manifestaciones, corte de ruta, etc., y que a veces los sacan de los predios, y los trabajos culturales que deberían hacerse no se hacen tiempo y forma, y eso afecta al cultivo. Eso es lo que viene inclusive planteando los mismos productores. Otras dificultades o debilidades, si bien existen consorcios de servicios rurales que tienen tractores, herramientas para hacer los primeros labores de suelo, en general no se logra hacerlo en tiempo y forma. Entonces, además de que tiene un costo y a veces la familia no tiene cómo solventar. Otra gran debilidad es la falta de cercos o de mala calidad de ellos. Entonces no se puede controlar la entrada de los animales, ya sea vacuno, ovejas, chivo, a los predios, ya sea del vecino o propio a los cultivos. Eso produce significativas pérdidas de los cultivos. ¿Y qué fortalezas encuentran? La fortaleza que nosotros encontramos es que el cultivo de algodón la gente lo sabe hacer porque lo ha hecho durante muchísimo tiempo, aunque se había dejado de hacer los últimos 10 años por cuestiones de rentabilidad y así mucha contaminación, pero en este sistema de cultivo agroecológico la gente se acuerda y tiene ganas de hacerlo. Eso nos parece una fortaleza. Lo otro, lo fortaleza, es que es un cultivo rústico, el algodón, soporta la inclemencia climática adversa. Por ahí no llueve tanto, pero el algodón tiene la capacidad, si bien no va a rendir, bueno, rinde, pero siempre algo da. La otra fortaleza es que el algodón agroecológico tiene un precio diferenciado. Hemos logrado un 20, un 30% superior sobre el convencional. Y eso también es un incentivo. Como es un producto no perecedero, la ventaja que tiene es que al no ser retirado de inmediato, el productor lo puede guardar y operar mejores precios inclusive. Y no como el caso de zapallo o un cultivo perecedero que tiene que deshacerse de alguna forma porque si no se va a fundir. Tiene la posibilidad de algodón de integrar con otros cultivos, hacer intercultivo, así que eso también es una ventaja. Y la otra ventaja es que el acompañamiento de técnicos de instituciones del Estado, sea del INTA, en mi caso, de la Secretaría de Agricultura Familiar, que también depende de la Nación, del Ministerio de la Producción, y de entidades privadas, como el caso de la Fundación Ramón Carrillo. O sea, hay varios técnicos. Lo que por ahí nosotros pido la oportunidad a veces, que me está ahora, es la necesidad de ayudante de campo, porque muchas veces no tenemos quien nos ayude a levantar la semilla o preparar los productos, entonces no se justifica un ingeniero o un técnico para hacer esas cosas. Nosotros creemos que con un ayudante de campo en el territorio sería muy interesante para que nos ayude este proceso. Como conclusión, estos años de acompañamiento a la familia, que tienen las familias que tienen la posibilidad de hacer este cultivo, porque se han quedado unas herramientas o de alguna manera, y que la cantidad, es importante lo que voy a decir, porque no puede pasar más de un cuarto o una hectárea. ¿Por qué? Porque va a depender de la capacidad operativa de la familia. No, porque no se puede, en el sistema de algodón agroecológico, pretender pagar jornadas extra para otras personas para que le ayuden, porque ahí se hace antieconómico. Pero si la familia lo atiende, sí, y está integrado en otro cultivo, es interesante. Bueno, si las condiciones climáticas nos acompañan, es recomendable las siembras tempranas. En el Chaco, esta zona, se siembra a partir del mes de octubre hasta el 30 de noviembre, el periodo de siembra. Cuando más temprano lo hacemos, mejor, porque escapamos la plaga importante del que tenemos, que es el picudo, que gracias a Dios hasta ahora no tenemos grandes pérdidas, ni no es significativo. Si bien está el picudo, pero no es significativo las pérdidas. Todos los proyectos que estamos llevando adelante es evitar el monocultivo, la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad, para de una forma fortalecer a las familias rurales para que se quede vivir en el campo, pero de una forma decorosa. La experiencia de Nooksonek nos muestra que las comunidades indígenas, por ejemplo, no solo están recuperando los cultivos arrasados por un modelo que fomenta el monocultivo, sino que también recupera conocimiento ancestral y repara deudas históricas con los pueblos de nuestra América, avasallados a lo largo de los siglos. Vamos a escuchar ahora la voz de productores, productoras y técnicos que trabajan en estas producciones. Quizás podemos comentar desde allá de la campaña del desierto, donde fueron expulsados tanto criollos como aborígenes, fueron desplazados de sus tierras y los fueron arrinconando y justamente llevándoles hacia la frontera para poder exprimirlo, ¿no? Entonces, eso fue un poco como expresión de esa histórica ingrata, digamos. Nosotros decidimos no ponerle algodón de frontera a este proyecto, ¿no? Algodón sin uso de agrotóxicos. Nosotros, desde la red, decidimos acompañar el inicio de esta experiencia. ¿Y por qué decimos experiencia? Porque, bueno, ellos sembraban años atrás también algodón, pero después tuvieron que dejar de sembrar por los daños que sufrían por las fumigaciones. Con la aparición de las variedades transgénicas, prácticamente el algodón empezó a ser como propiedad de otro modelo productivo, que son los agronegocios, con máquinas apropiadas, con variedades que resisten determinados herbicidas. El campesino quedó al margen de eso. Pero resulta que el algodón siempre fue un ingreso importante en la economía campesina. En la economía campesina trabajaba no solo el hombre, trabajaba la mujer, trabajaban los niños, trabajaba toda la familia en la economía campesina, en las distintas actividades del algodón. Entonces, bueno, volver a sembrar era volver a experimentar, ¿no es cierto? Si el algodón sin uso de agrotóxicos podía ser sembrado, cultivado y llegar a las etapas, ¿no es cierto?, de cosecha, de producción en esta zona. Primero hay que cultivar toda la tierra, arar, preparar bien la tierra como se debe preparar, ¿viste?, para poder sembrar. Sabemos que el algodón es mucho trabajo y también tener que tener la herramienta. Pero, ¿qué pasó? Empecé yo a probarnos de sembrar y sembramos y salió. Este año y el año pasado también salió bien. La cosecha la hacemos a mano. O sea, yo, mi hermano, y tengo mi hijo de 8 años que también nos ayuda por ahí. Y se recoge con el bolso acá entre las piernas, con maletera le llamamos. Y bueno, a la siesta se endereza la cintura y ¿qué va a hacer? Carpimos, cosechamos, lo miramos si tienen bichitos, no tiene, qué es lo que necesita el algodón. Yo me crié que las mujeres no teníamos que participar. Después, cuando yo fui creciendo, ya tenía más de 20 años seguramente, y de ahí empecé a participar. Y cuando participé me gustó tanto porque sé que entre la participación uno puede aprender muchísimas cosas. Y lo he aprendido, como acá también en mi caso soy semillera del algodón. El objetivo principal, ¿no?, es mantener la semilla. Por eso es que lo poquito que se puede sembrar, se siembra porque la necesitamos mantener la semilla. Cosecharlo bien seco, en buen día, que no se tenga que concentrar la humedad dentro del almacenamiento. Ese es el trabajo ahora del semillero, que le llaman. Y pensá que está produciendo para vos y todos los otros compañeros. Y lo guardo en botella plástica para que no se pique. Si yo veo que la semillita está bien sana, lo guardo así nomás y lo tapo bien fuerte. Y si veo que la semillita ya tiene algún bichito, lo echo ceniza. Una de las recomendaciones técnicas justamente es que se vuelvan a sembrar las semillas en el mismo lugar donde se produce, porque ya esa semilla generó determinadas condiciones adecuadas al ambiente de donde pudo producirse. El tema de la semilla, no, ahora no tenemos problema porque tenemos un semillero, digamos, podemos producir la semilla lo podemos sacar en tiempo y forma. Dejamos de hacer el algodón, pero ahora no, ahora ya hay una fuerza distinta. Tenés un entusiasmo donde ves que hay una realidad, alguien que te acompaña, ¿no es cierto? Ya ver cuáles son las posibilidades que te da con un algodón así, orgánico. De lo que hoy no hay gran cosa que tenemos, pero podemos decir que estamos en lo propio. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. Hablamos de pueblos originarios, su historia y genocidio en nuestro continente. Te proponemos escuchar ahora Pachamama, de la banda argentina Arbolito, que toma su nombre del jefe ranquel Nicasio Maciel, apodado Arbolito, conocido por haber lanceado y dado muerte al coronel Federico Rauch en el combate de las Vizcacheras en 1829, uno de los enfrentamientos de lo que se conoció como la Campaña del Desierto o contra los pueblos originarios de Argentina. El historiador y periodista argentino Osvaldo Bayer fue el que construyó la versión poética de la historia que lo describe como un indio joven, apuesto, alto, de pelo largo, al que metafóricamente llamaban Arbolito. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. De su mineral, de su corazón, la represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos perdón. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. La palabra maíz proviene de un vocablo que significa lo que sustenta la vida. Es la planta sagrada de México y ha sido deidad y alimento por siglos de los campesinos y pueblos de estas tierras. Los y las invitamos a escuchar una breve historia de este cultivo antes de continuar con las experiencias sobre rescate de la agrobiodiversidad en el semiárido. Por años, el cereal que más se ha consumido y ha nutrido a muchas generaciones ha sido el maíz. De él se derivan alimentos como las tortillas, atoles, tamales y otros. Por tanto, para la región centroamericana ha representado históricamente el cultivo más importante. Para las poblaciones indígenas, el maíz representa elementos de su cosmovisión que involucran la naturaleza en su máximo esplendor y explican la relación entre el agua, la tierra y la humanidad. Según los relatos precolombinos, el maíz fue la inspiración que los dioses tuvieron para crear al ser humano y con el paso del tiempo se convirtió en un cultivo sagrado que dotaba de alimento a las comunidades. Además, se utilizaba para celebrar ceremonias religiosas y se sembraba bajo los controles del calendario lunar. La idea era poder contabilizar el tiempo a través del ciclo lunar o fases de la luna. Un mes transcurría entre dos lunas nuevas. La cosmovisión de los pueblos indígenas rendía homenaje a la naturaleza. Cada una de las deidades representaba a un elemento distinto. El dios del maíz era conocido como Centeoltl. Asimismo, el maíz